Gahuna. Full record family. Yo lo sé. Así que ya no me mienta. Tu mirada dice que yo soy quien te tienta. Tú también me gusta, eres mi dulce menta. Véngase conmigo pa' dejarla contenta. Y si no lo quiere, otra te lo cuenta. Y después, pues de que mami te arrepienta. Ya no me refuego que la noche se presta. Ahora te calienta, si conmigo lo intenta. Vamos a prender, vamos a encender. Dentro de la disco, tío, vamos a romper. Después de la disco nos vamos a perder. Lo que pase nadie tiene que saber. Vamos a prender, vamos a encender. Dentro de la disco, tío, vamos a romper. Después de la disco nos vamos a perder. Olvida lo que pase nadie tiene que saber. Sí. Tú sabes cómo yo brego, suéltate conmigo y no amarre fuego. No lo dejes para luego, que si me entrego y te brego. Mami, yo no me despego, si te brego, no te lo niego. Que si te pego, voy a ser tu don Diego. Estoy ready para ti, no tengas miedo. Quiero enseñarte de lo nuevo, ya quiero que te muevas. Mami, yo sé que nadie llega y yo solo quiero hacértelo. En la oscuridad, en la intimidad. Si se da, que te mueva. Mami, yo sé que nadie llega. Y yo solo quiero hacértelo. En la oscuridad, en la intimidad. Dime si se da. Yo sé que te gusté. Desde que me pregunté. Si tú quieres que Calfari.